En la segunda lectura hemos escuchado ese texto realmente admirable de San Pablo en la Carta a los Romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Este texto es, como podemos ver, un himno a la grandeza divina, y con él el apóstol concluye el capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, en la que ha reflexionado sobre los misteriosos y extraordinarios planes de Dios que ha permitido la caída de Israel para que la iglesia primitiva tuviera que dirigirse a los paganos, pero previendo que luego estos cristianos provenientes del paganismo iban a bregar para convertir a Israel y lo conseguirían, al menos, de manera completa al final de los tiempos, entrando así todos, paganos y judíos, en la iglesia de Dios. Santo Tomás, en el comentario que hace de este texto, señala que San Pablo admira y exalta la excelencia de la sabiduría divina. Señala una serie de ítems para esto. Dice, ante todo, destaca San Pablo la profundidad de esa sabiduría. Dice, porque Dios se conoce perfectamente a sí mismo y no hay objeto de conocimiento más hondo que Dios, y conoce en sí mismo todas las cosas, y todo lo conoce con perfección y certeza absoluta. Según aquel texto del libro del Eclesiástico, los ojos de Dios son mucho más luminosos que el sol. En segundo lugar, destaca Santo Tomás que aquí San Pablo admira la plenitud de esa sabiduría. Por eso habla de riqueza o tesoros, inspirado en Isaías, que dice, la sabiduría y la ciencia son tesoros de salvación. Dios, de hecho, conoce todas las cosas, como nos dice el mismo San Pablo en la Carta a los Colosenses, hablando del Verbo. Dice, en él están encerrados todos los tesoros de la ciencia de Dios. Además, no solo porque los conoce, sino porque todo está patente ante Él, como leemos en la Carta a los Hebreos, por ejemplo. Todo está desnudo delante de sus ojos. Y además, ese conocimiento que Dios tiene de todas las cosas lo puede comunicar a quien quiera. Dice el apóstol Santiago, si alguno carece de sabiduría, que la pida a Dios, que la da a todos con abundancia. Y en tercer lugar, señala Santo Tomás, después de la profundidad y de la plenitud de esta sabiduría, dice San Pablo, admira la perfección de esa sabiduría. Es por eso, dice Santo Tomás, que el apóstol usa la expresión sabiduría y ciencia de Dios, que no es una mera redundancia, mostrando de esta manera el conocimiento de Dios es completo, fundado por las causas primeras y últimas. De ahí, entonces, de estas características que señala San Pablo de la sabiduría de Dios, sigue este principio, como lo siempre indicando la exégesis que hace Santo Tomás, que los juicios de esa sabiduría divina a menudo para nosotros son incomprensibles. Son incomprensibles. Ante todo, va a destacar Santo Tomás, porque el hombre no puede conocer en su conjunto la razón de los juicios divinos. Nosotros solo llegamos a entender la razón de algunos de ellos. Y eso nos deja perplejos, pues ignoramos cómo se compagina con otros cuyo secreto permanece para nosotros escondido. Es por eso que Job se pregunta, ¿podrás descubrir tú el misterio de Dios? ¿Llegarás hasta la perfección del Omnipotente? Entonces el tema, digamos, de que ciertamente las cosas tienen una comprensión inmediata en sí mismas, aisladas, pero después la comprensión más profunda se da cuando uno comprende el conjunto, y el conjunto de los juicios divinos en este mundo no es posible tenerlo. Y en segundo lugar, dice, también porque el hombre ni siquiera es capaz de conocer con perfección la operación divina en el mundo creado. Es decir, justamente aquello que vendría a ser el objeto propio de la ciencia humana, que es la operación divina en este mundo. Y ni siquiera esto llegamos a conocer bien. Santo Tomás dice que a esto se refiere San Pablo cuando habla de los caminos irrastreables de Dios, que irrastreables son sus caminos. Esos caminos divinos, dice Santo Tomás, son las operaciones divinas en la creación, o si queremos, los misterios de la naturaleza tal como Dios la ha creado. Todo cuanto la ciencia humana ha logrado en estos últimos siglos y todo cuanto logrará conocer en los próximos siglos y milenios siempre será una ínfima parte de lo que se le escapa en realidad. Y si esto le sucede con la operación de Dios en la creación, o sea, con las obras de Dios, con el obrar de Dios, con el actuar de Dios en la creación, cuanto más con los juicios misteriosos de Dios sobre la historia y las realidades celestiales, la historia humana y las realidades celestes, ¿no? Y para probar esto, dice Santo Tomás, San Pablo machaca poéticamente con dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno está tomado del capítulo 40 de Isaías. ¿Quién abarcó el espíritu de Yahvé y como consejero suyo le enseñó? Y el otro texto es del libro de Job, del capítulo 41, casi al final del libro, según la versión de la Vulgata, que dice: ¿quién me ha prestado a mí primero para que yo tenga que devolverle? San Pablo toma estos dos textos y los une diciendo: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? ¿No? Y con esto pone de manifiesto claramente la sobreexcelencia de la sabiduría divina, que no depende de nosotros en nada. La sabiduría divina es absolutamente primera en todas las cosas. Hasta aquí el comentario de Santo Tomás. Este texto que después sigue tocando otras cosas, maravillosas explicaciones de las afirmaciones de San Pablo. Pero de todo esto nosotros podemos colegir entonces y sacar provecho para nuestra vida espiritual tratando de meditar en la tremenda injusticia y necedad que se sigue, teniendo en cuenta estas cosas, se sigue del hecho de que el hombre pretenda corregirle la plana a Dios. Y de esta locura no se ha salvado ni siquiera San Pedro, por ejemplo, príncipe de los apóstoles, quien cuando Jesús le profetiza que todos se desbandarían durante la pasión, él se puso a corregirlo, diciendo que al menos eso en su caso no le tocaba. Aunque todos los demás se acobardaran, él no iba a caer tan bajo. Nosotros sabemos de lo que ocurrió después. Y lo mismo sucede con Job, por lo que Dios le reprendió diciéndole: qui arguit Deum debe responder ei, que precisamente la versión que nos da de ese texto, la Biblia de Nácar y Colunga, traduce: el que pretende enmendar la plana de Dios que responda, que se haga cargo. A ver si es verdad las cosas, ¿no? Los hombres, y en esto también estamos incluidos nosotros los religiosos, a menudo nos enfrentamos con la sabiduría divina. Enfrentarse, es decir, entrar en discrepancia, aunque la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo, porque se presenta de ciertas maneras en las cuales, si uno no se pone a tratar de pensar ¿qué es lo que yo estoy haciendo?, no se da cuenta de que esto justamente es eso, enmendarle la plana a Dios. Contra la voluntad divina de signo a veces y contra la voluntad de beneplácito otras veces. Contra la voluntad divina de signo patalean más frecuentemente los mundanos. La voluntad de signo, recuerden, es la voluntad significada, se llama así, es la voluntad que ya está expresada, la que tenemos expresada en la Sagrada Escritura, en los mandamientos de Dios, en las leyes que la Iglesia nos ha expresado como voluntad divina. Significada significa eso, está expresada, la tenemos ahí, la conocemos de antemano y muchas veces conocemos esa ley desde pequeños porque nos la han enseñado. Y por eso digo, contra esa voluntad, generalmente los que más se oponen son los mundanos. Pero también caen en esto los que se consideran hombres de Dios y mujeres de Dios. O sea, aquellos que están dedicados a las cosas de Dios, ¿no? Muchas veces despotricamos contra ciertos límites que nos ponen esas leyes, aunque, como dije antes, quizás no lo hacemos explícitamente, pero lo hacemos, por ejemplo, cuando nos entristecemos, porque no podemos obrar lícitamente del modo que nos gustaría a nosotros. De esta manera, en el fondo, estamos diciendo que si hubiéramos hecho nosotros esas leyes, habríamos ordenado las cosas de otra manera, o por lo menos con ciertas excepciones más fáciles de alcanzar, como si Dios hubiera obrado por capricho y no por sabiduría, por esa sabiduría que hemos visto antes como exalta San Pablo. Y de esta manera le estamos corrigiendo la plana a Dios. Si me hubiera pedido consejo a mí, las cosas serían de otra manera, un poco más llevadera, ¿no? De ahí entonces que San Pablo quizás nos esté preguntando también a nosotros, ¿no? ¿Quién ha sido consejero de Dios? ¿Tú le has aconsejado? Pero sobre todo la rebelión contra la sabiduría divina, especialmente en aquellos que realmente viven más cerca de Dios, no los que están, viven en pecado mortal, que eso es oponerse completamente a la voluntad de signo, digo, la rebelión más frecuente entre aquellos que tratan de cumplir la ley de Dios se pone de manifiesto más en la discrepancia que se suele tener con la voluntad de beneplácito. La voluntad de beneplácito es aquella en la cual no está nada escrito sobre lo que tenemos que hacer. Son las cosas que Dios decide para cada uno de nosotros en nuestra vida, interviniendo, cambiando muchísimas veces nuestros planes, proyectos. Y esto lo puede hacer de muchas maneras. Con enfermedades, con obstáculos que de pronto se presentan en nuestra vida, necesidades, cambios de planes imprevistos, de parte de las circunstancias, de parte de quienes nos mandan. Y todo esto suele ser muchas veces ocasión de quejas, a veces solo interiores, pero son quejas, de rebeldías, de indocilidades, de murmuraciones. Y en todo eso uno manifiesta que se opone a los planes de Dios, por lo menos que no le gustan esos planes, o que los considera intrusivos en nuestra vida, una intrusión. Y por lo tanto, entonces, al verlos de esa manera, estoy diciendo, en cierto sentido, que no comprendo que eso responda a la sabiduría de Dios. Muchísimas veces, cuando se me cambian todas las cosas, ¿no?, la primera cosa que me viene al corazón y a la boca no es decir, qué sabio que es Dios. Yo había pensado hacer otra cosa y ahora dispuso exactamente todo lo contrario. Qué sabio que es Él. Sino lo que digo es, esto realmente altera la genialidad de mis planes. El sabio soy yo, ¿no? Pero no podré poner en práctica mi sabiduría. Y Dios nos libre de poner en práctica nuestra sabiduría. Si todas las cosas que hemos planeado, incluso todas las que hemos pensado, son muy buenas, se hubieran cumplido en nuestra vida, ¿en qué desastre estaríamos ahora? Frente a esto, ¿qué es lo que debemos hacer? Ante todo, pedir siempre la docilidad total a las disposiciones divinas sobre nuestra vida. La plena adecuación con la voluntad divina. Incluso tomando conciencia de cuánto nos toca sufrir por eso muchas veces, ¿no? Son hermosas a veces las expresiones, por ejemplo, que uno se encuentra en las cartas de la Madre Teresa de Calcuta a su director espiritual, el cual le había mandado que escribiera absolutamente todo lo que sentía, no lo que solamente lo que ella pensaba, lo que está sintiendo, de lo cual uno no es dueño muchas veces, ¿no? Entonces ella, cuando escribe muchas veces, dice, siento esto, siento que realmente todo está mal, ¿no?, en mi vida, que esto es intolerable, que esta tiniebla que me rodea es imposible de vivir, y añade a continuación casi siempre, con unas palabras una vez, con otras palabras otras, pero quiero que esto sea así hasta el fin del mundo, si es lo que Dios quiere. Que siga así hasta el fin del mundo, si Dios quiere. Una cosa es lo que siento y otra cosa es mi voluntad, que se acomoda totalmente al querer divino, aun cuando mi sensibilidad no se pueda acomodar jamás, porque es una cuestión de naturaleza. Si estoy incómodo, estoy incómodo. No puedo, por un acto de la voluntad, sentirme cómodo. pero puedo querer la incomodidad si veo que es la que Dios quiere o lo que Dios quiere para mí aquí ahora. Por eso, entonces, pedir siempre la docilidad total a los planes de Dios, la perfecta adecuación de nuestra voluntad a esa voluntad de beneplácito, supuesto, por supuesto, que va de suyo, de que lo primero que tenemos que hacer es adecuarnos a la voluntad significada, es decir, a los mandamientos de Dios, lo mínimo. Y en segundo lugar, ejercitarnos en una mirada teológica guiada por la fe, respecto de nuestra vida, respecto de lo que nos rodea, respecto incluso de la vida de la Iglesia y de la vida del mundo. Debemos tratar de leer esos planes divinos intentando descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando permite algo en nuestra vida, algo que a nosotros realmente nunca lo hubiéramos decidido si hubiera estado en nuestras manos hacerlo. Ante cada situación, cada dificultad, cada obstáculo, cada oportunidad, cada gracia, cada fracaso, debemos dejarnos de preguntar por qué me pasa esto a mí, que es justamente decir, ¿no?, realmente qué le está pasando por la cabeza a Dios, y dedicarnos más bien a preguntarnos qué querrá ahora Dios de mí y buscar la respuesta a esta segunda pregunta. Si Dios permite esto, ¿qué querrá Dios de mí? Y en último lugar, adorar los misterios divinos y su insondable sabiduría, porque, como ha dicho también San Pablo en otro texto, en la primera carta a los Corintios, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios.